Sé de verdades que no se sabrán. Canto a las verdades ocultas, las que no aparecen, las que no se ven, pero están. Sé de verdades que no se sabrán, las que se sienten y no se expresan. Son las que no tienen nombre, pero están. Al expresarlas, se vuelven turbias, solo se sienten. Es el susurro de las verdades ocultas. Adaptación del poema titulado Verdad Oculta, de Abdullayah Bilal Traoré.